Quería acordarme en el programa de hoy, que versa sobre la fauna repudiable que nos encontramos en el trabajo, de mi antiguo jefe, un sujeto que coleccionaba prestigio neoliberal en una conocida empresa de bricolaje. En el fondo, no era más que un pusilánime del sistema que solo se entendía con los demás hablando en la neolengua de la explotación, utilizando términos clásicos de LinkedIn como sinergia, feedback, proactividad, branding o workation. Quiero decirle desde aquí que los que fuimos y seremos de clase obrera no olvidamos su perfecta cobardía, como echó a un compañero de la empresa en el periodo de prueba por estar nervioso al hablar, o despidiera a nuestra amable jefa por no seguir multiplicando los beneficios, o a mi compañera por comentarle sinceramente que no compartía su filosofía, o cómo nos llamaba una y otra vez recursos en lugar de trabajadores o personas, o compañeros. Luego iba presumiendo en redes sociales de que el equipo era una familia y escribía poesía de ínfima calidad que sus palmeros enaltecían. Pero quiero decirte hoy, tocayo, que no olvidamos lo que hiciste, ni cómo actuaste, ni cómo deshumanizaste a la clase trabajadora. No te vamos a desear lo peor, porque estamos muy por encima de ti, pero te vamos a desear que te hagan bajar de la atalaya de la soberbia, el ego y la vanidad, y que tengas que vivir una temporada como un working class, obligado a mantenerte humilde e igual, obligado a confraternizar con tus semejantes, porque las personas trabajadoras todas queremos dignidad, aunque tú nunca la tuvieras. Ojalá bajes un día hasta el último escalón para sentir el aliento de la injusticia. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. La historia no te absolverá. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Muy buenas a todas y a todos. Os damos la bienvenida a un programa más de Qué grande es el cómic. Volvemos este 2025 con nuestro primer programa del año, el 18, desde que comenzamos nuestra andadura. Nos hemos hecho un poco de rogar, pero entre las obligaciones laborales y la Navidad y todo el rollo, no hemos podido retomar nuestro ritmo habitual hasta ahora. El caso es que volvemos con nuestro primer manga del programa y la verdad es que nos habíamos retrasado en traer un manga. Nos vamos, como siempre, a un manga que se encuentra lejos de ser mainstream en nuestro país, pero que nos hace ilusión rescatar y reivindicar. Se trata del el manga Kanikosen, editado en España por la editorial Gallonero, que, por cierto, ha cuidado muchísimo la edición, también a niveles de sostenibilidad, imprimiendo en un papel reciclado bastante bonito, y haciendo, por cierto, algo más cara la edición. Se trata de una obra proletaria. Hablamos de un referente incontestable de la ficción comunista. Es la adaptación del libro Kanikosen, El pesquero, o realmente deberíamos decir El cangrejero, sería su traducción al español, escrito por Takiji Kobayashi en 1929, justo el año del crack económico en Estados Unidos. Es una obra que, si bien ha sido siempre un clásico, ha revivido algo durante los últimos años, sobre todo a raíz de las últimas crisis económicas, tras la cual la audiencia ha constatado que las explotaciones laborales siguen, y esto bien lo sabe la audiencia, a la orden del día. Solo hay que retrotraerse a nuestro cuarto programa, el del Cuando el trabajo mata, de Garvey Brooks. El caso es que la obra literaria, que estaba medio arrumbada en la historia, tuvo un repunte. En 2008, una pequeña editorial japonesa mandó imprimir 7.000 ejemplares, coincidiendo con el 75 aniversario de la muerte del autor. Y en mayo de ese mismo año tuvieron que reimprimir 50.000 ejemplares más para satisfacer la demanda, y acabó vendiendo en Japón solo 2 millones de copias. La adaptación al manga que nos ocupa, este cómic que vamos a tratar hoy, salió publicada en 2006 y vendió unas 200.000 copias, que tampoco está mal. La adaptación es obra del autor Go Fujio. No sé si esa es la pronunciación o es Fujio. Un autor de corte clásico que tiene varias obras publicadas sobre la historia de Japón. Podríamos citar, por ejemplo, La revuelta de la caballería, entre otras nunca editadas en España. Luego hablaremos sobre su estilo. Hoy vamos a hablar del género también de la ficción en el mar, de autores proletarios, del sentido de estas obras tan militantes y de mucho más, con dos personas que nos acompañan habitualmente. Por un lado, tengo aquí a mi amigo Pablo Vicente PV, que vuelve al programa y que, por cierto, fue quien nos recomendó esta obra y la puso encima de la mesa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Pues aquí estamos, a puntito de empezar a hablar de este cómic. Para mí me gusta muy interesante y que creo que es eso que pasó desapercibido, a pesar de que tiene bastante tema para el que hablar. Bueno, te pregunto simplemente, ¿por qué la recomendaste? ¿Qué crees que tiene de interesante Kanikosen? Pues yo tengo un gusto un poco raro a veces para los cómics, que me llaman especialmente la atención los que son más minoritarios. Los que no, de los que no se habla tanto. Y por el tema, Kanikosen me llamó la atención. Una obra de tipo comunista, proletario, obrerista. Me parecía que tenía una trama potente. Y cuando la leí me sorprendió muchísimo. No sé si llegas a la misma conclusión que yo. Tiene dos lecturas: la lectura descriptiva de cómo era vivir en el mar, trabajar en el mar. Lo compara con una mina, o sea, lo compara con una fábrica que flota, o sea, son comparaciones muy, muy jodidas. Perdón. Y luego está la otra parte que quizás no sea tan interesante a día de hoy, pero también tiene ese contexto interesante de ver cómo es el punto de vista proletario, marxista de aquella época, que sería la parte panfletaria, la parte de esta ha sido la explotación y esta es la lucha que hay que hacer para responder. Os voy a decir eso, estaba un poco intimidado cuando vi que mi propuesta gustó, pero soy sincero, releyéndolo me he convencido de que era una buena propuesta y que él consigue lo que quiere. Yo estoy de acuerdo en que el cómic, yo lo he abordado también con mucho respeto y me ha acabado convenciendo de que era una buena propuesta para el programa. Me ha pasado exactamente igual. Pues muchas gracias, Pablo, por tus apuntes iniciales. Le voy a dar paso a Javi López Menacho. ¿Cómo estás, Javi? Y con muchas ganas de volver, como siempre digo, me podcasteaba encima, así que nada, encantado. Pues mira, tu obra literaria, Javi, la tuya, personal, gira mucho alrededor de la relación que tiene el ser humano con el trabajo. Supongo que te habrá interesado Kanikosen, ¿no es así? Pues efectivamente me ha interesado, me ha impactado, me ha sobrecogido. Me ha hecho mucho daño, de la misma manera que me lo hizo El trabajo mata. Yo creo que esta obra que he leído como en una especie de díptico, al mismo tiempo Primero leí el cómic, hice el viaje desde el cómic hasta la novela. Luego leí la novela, que en realidad más que una novela parece una crónica, tiene una forma de crónica. Y bueno, y te descubres que el tiempo pasa en el ser humano, pero digamos los abusos laborales van mutando, se van transformando. Y en esos años 20 estaba a bordo de este barco, pero luego fue la Renault ahí con el trabajo mata y luego los consultores de las grandes Big Tech. Y el trabajo busca y encuentra, desafortunadamente, nuevas maneras de explotación. Y eso es preocupante, eso es analizable, porque aún teniendo la sociedad mucha más conciencia del trabajo, sigue encontrando esos resquicios para seguir llevando a la gente a la perdición, ¿no? A ese infierno del que habla la primera línea de la novela, el primer bocadillo del cómic. Me ha parecido una lectura muy interesante y que estoy deseando zambullirme en sus claves. Nunca mejor dicho, pues nos vamos a subir a este cangrejero, a Haku Maru, siempre del lado de los trabajadores, y vamos a conocer los datos técnicos de la obra para poder debatir y hablar con propiedad. Adelante, datos técnicos. Kanikose, autor Takeji Kobayashi, Go Fujio. Traducción Yoko Ogihara y Fernando Cordobés. Editorial y colección Gallonero, Mangas y Más. Primera edición, año 2014. Segunda edición, año 2023. Formato 15 por 18 centímetros. Páginas 176. Hakaku Maru es el nombre del pesquero que surca las gélidas y peligrosas aguas de la península rusa de Kamchatka, seguido siempre de cerca por una escolta de la armada japonesa. A bordo viajan los encargados de capturar y enlatar cangrejos, trabajadores desesperados y explotados hasta límites insospechables por un cruel patrón. Kanikosen, literalmente el cangrejo, es la adaptación al manga de la novela proletaria escrita por Takeji Kobayashi en 1929, relato de una rebelión a bordo que representa la más explícita aportación japonesa a la crítica del capitalismo. Kobayashi pagó cara a su denuncia. En 1933 fue torturado por la policía secreta hasta morir. Solo tenía 29 años. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com. Volvemos de embarcarnos en el Haguko Maru, este pesquero que pesca y procesa cangrejos y que viaja por la costa de Hokkaido, cerca de Kamchatka, a principios del siglo XX. Vamos a conocer qué pasaba en el mundo cuando el bueno de Gou Fujio recupera la novela original y la convierte en un manga. Es decir, qué pasó durante el año de esa publicación, en 2006. Estamos hablando de 2006, ¿vale? Muere Saddam Hussein en diciembre del 2006, el expresidente de Irak. Fue ejecutado tras ser condenado por crímenes contra la humanidad. Esto marcó un momento clave en la historia posterior a la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos, que se cree con potestad para hacer lo que le dé la gana en los territorios en conflicto. Por otro lado, tiene lugar varias pruebas nucleares en Corea del Norte. Se realizaron pruebas subterráneas, lo que desató condenas internacionales y aumentó las tensiones en la zona. Se crea Twitter, una de las plataformas de redes sociales más influyentes, lanzada oficialmente en marzo del 2006. Todavía era desconocida, pero luego iba a revolucionar la forma en que las personas compartían y consumían información. Hoy día es propiedad de un megalómano detestable de extrema derecha cercano al fascismo. Las elecciones presidenciales de México son muy controvertidas. En ese año, Felipe Calderón gana por un estrecho margen frente a Andrés Manuel López Obrador, lo que generó muchas protestas y acusaciones de fraude. Décadas más tarde, sería el presidente. Hay una guerra en el Líbano entre julio y agosto del 2006, el enésimo conflicto armado entre Israel. Causó miles de muertes y desplazamientos masivos. A su vez, Plutón deja de ser considerado un planeta. En agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional redefine el término de planeta y deja a Plutón fuera en la categoría de planeta enano. Este cambio generó un gran debate público. Aparece la enfermedad de las vacas locas en Estados Unidos en marzo del 2006. Lo que reavivó las preocupaciones globales sobre la seguridad alimentaria. En el mundo de la cultura, Disney compra Pixar, y en el mundo del cómic se produce el lanzamiento de la serie Civil War de Marvel Comics. El evento fue una de las sagas más influyentes y populares en la historia de Marvel, escrita por Mark Millar e ilustrada por Steve McNiven. Una historia que gira en torno al conflicto interno entre los superhéroes del universo Marvel, divididos en dos bandos. Un bando más conservador, digamos, más de derecha, y otro como más libertario. La serie abordó temas complejos como la privacidad, la responsabilidad y la libertad individual, conectando con debates políticos y sociales del mundo real. Bueno, pues ya está. Eso pasaba en el mundo en 2006 cuando se adapta esta novela al manga. Creo que en primer lugar podríamos hablar del calado de esta obra, porque por si no lo sabéis, está adaptada en dos películas. Una, por cierto, se puede ver en YouTube. Una peli de 1953 y otra del 2009. Y dos mangas, uno el que nos ocupa y otro con un dibujo muchísimo más efectista y atrevido de Keiichiro Hara, que descubrí hace poco navegando por páginas en japonés y que tiene buena pinta, la verdad. Creo que una obra que tenga tantas adaptaciones es una obra que sigue viva. Ha habido mucha gente y muchos teóricos que se han preocupado en su vida por difundir la obra del malogrado autor Takeshi Kobayashi, cuya obra se ha convertido sencillamente, yo creo que podríamos decir que indiscutiblemente, en un clásico. Bueno, ya me habéis dicho algunas de vuestras primeras impresiones, así que voy a lanzar una pregunta más genérica para abrir el debate, y la podéis contestar cualquiera de los dos, quien quiera. ¿Tiene sentido hoy en día una obra de este calado, militante y aleccionadora, que se puede considerar, y muchos consideran maniquea, incluso naif? ¿Tiene sentido este tipo de obra? Abro el debate y después os daré mi opinión. Pablo, si quieres empezar tú, adelante. Pues te iba a decir, yo le veo claro, como en ese sentido, como dos pegas, si quieres. Bueno, hay más, por supuesto, pero las dos que más me vienen a la cabeza serían, en primer lugar, si comparas la literalidad de lo que describe este cómic sobre el tipo de vida que había en un cangrejero, puedes llegar a la conclusión de que, ah, bueno, pues en 2025 yo no No estoy hay tan mal. O esclavitud, sea, claro. claro, o sea, a mí no me han pegado tiros mientras yo estoy trabajando. A mí no me han colgado de un gancho en la pared para humillarme y ponerme como ejemplo. O sea, por un lado sí que me da esa sensación de que puede existir esa sensación de, bueno, pues mira, ya está, ya ganamos, ya está todo hecho. Y la segunda pega que le puedo ver es que creo que es evidente, claro, el tiempo ha pasado y lo que era, digamos, la revolución social proletaria en los años 20 no es comparable a la actual. Evidentemente, en este cómic se habla de la manipulación utilizando la cultura o, digamos, los medios de masas con la película que proyectan, pero eso no es comparable en absoluto a la influencia que tienen ahora los medios de comunicación. Cómo este movimiento rebelde proletario se divide, ¿no?, en varios bandos y pelean entre ellos. Cuando digo varios, no serían dos o tres, hablamos de una pluralidad que conocemos actualmente enorme, ¿no? Es decir, todo ese panfleto, ¿no?, que es claramente un panfleto sobre cómo, por qué y cómo luchar contra el capitalismo, se ha quedado desfasado porque el mundo ha avanzado alrededor de este cómic. Muy bien, Javi, ¿tú qué opinas de este tema? Pues que por supuesto que tiene validez, solo porque forma parte de la historia de las opresiones, tanto en Japón, pues, como en el mundo, se tiene que recordar. Es que a mí eso de que se supera algo y hay que dejarlo fuera de juego, fuera de los márgenes de la discusión, me parece un argumento muy infantil y nada maduro para crear sociedad. Claro, claro que tiene validez, claro que tiene vigencia, si no, no hubiera pasado lo que pasó en Japón. Y claro que tiene más vigencia todavía, si cabe, por lo que dije anteriormente, ¿no? Por las diferentes mutaciones que tienen las empresas para buscar los resquicios para seguir pues, abusando, ¿no?, del proletariado. Por supuesto que la tiene y aquí estamos para recordarla cuantas veces haga falta. Para mí Y por es si acaso, necesaria. Perdona, Pablo. súper breve, simplemente que, claro, me he puesto un poco como abogado del diablo, o sea, evidentemente, si he propuesto este cómic, evidentemente, o sea, yo creo que esto es una maravilla y ya veréis cómo voy a hacer paralelismos con el presente. Pero bueno, me he hecho un poco así como Que los de hay, abogado del que los hay diablo, de decir. porque quien no ha pensado que el chivato que sale en el cangrejero que denuncia a este pobre chico que se esconde, no lo hay en todas las empresas, o la terrible coyuntura de competir contra otros barcos por un premio insignificante no existe hoy en día bajo el término de salario emocional, ¿no? O sea, que quiero decir que ha evolucionado todo, se ha cubierto de unas capas más sofisticada, pero la opresión y el abuso de los patrones sigue ahí. Esto es como la película de Barbie, ¿no? Lo de la opresión sigue existiendo, pero lo hacemos mejor, ¿no? Pues Sí, es más sofisticada, está perfeccionada. También yo quería decir que creo que es necesaria en tanto en cuanto la obra no solo denuncia el capitalismo salvaje, que todavía sigue vigente, sino que es una obra que le cuesta la vida al autor en un crimen de Estado y conviene hacer un ejercicio de memoria democrática y decir, es que este hombre murió por esta obra, que no quede en el olvido. Recordemos que en 1933, para el que no lo sepa, en Japón hay como un imperialismo en el que domina una cabecilla militar el país, ¿vale? Entonces, esta cabecilla militar está influenciada por un nacionalismo extremo, ¿sabes? Y es ultraconservador. Entonces, esta gente, estos militares, se encargan diciendo que es una policía secreta y tal, y que defienden al Estado, de torturar de torturar al autor por su idea revolucionaria. Creo que la Y obra, negarlo, por supuesto. y negarlo, bueno, como hacen todas las pseudodictaduras, ¿no?, que hacen estos crímenes de Estado, ¿no? Porque el problema de los crímenes de Estado es que después se corren un tupido velo, ¿sabes? Aquí en España podemos hablar, ¿no?, del GAL. Podemos dar lecciones, sí. Sí, y de cómo aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Y cómo había gente que apenas chupó cárcel por el galo, ¿no? O por los atroces crímenes de la dictadura. Creo que es necesario Es necesario ponerlo sobre la mesa y que no quede en el olvido. Os quería preguntar también sobre el aspecto formal de la obra, porque es un manga como muy clasicote, ¿no? Y os quería preguntar, ¿qué opináis ustedes de este estilo tan clásico que recuerda a otros mangas noventeros? ¿Y cómo lo habéis leído? ¿Os ha gustado este estilo o preferís un estilo como más moderno, ¿no? Que a lo mejor sugiera más. ¿Qué os parece, Javi? ¿Tú qué nos puedes decir de esto? Bueno, yo lo veo, lo meto más en el manga más realista, ¿no? Creo que está muy contenido, se nota bastante que Fullo se apoyó mucho en fotografía. De hecho, hay cosas que hay algunas fotos que son exactamente iguales, ¿no? Y bueno, se lee la verdad con bastante. Bastante plácidamente, o por lo menos a mí me ha gustado bastante leerlo. Sí que destacaría algunas decisiones narrativas que tiene el autor, ¿no? Tanto en la novela como en la obra en el cómic. Porque yo creo que una de las grandes virtudes de esta adaptación es el respeto por el material original. Yo que viajé del cómic a la novela. Es increíble cómo calca esa novela, cómo lo lleva el lenguaje del cómic de una manera De hecho, verdaderamente notable. el autor está acreditado, ¿sabes? O sea, el novelista Kobayashi está acreditado en el cómic. Como si fuese un poco en parte un guionista, más o menos. Sí, porque la novela tú la lees y tiene tanto de crónicas, te parece que está ahí con ellos. Y es muy explícita, igual que el cómic. El cómic es bastante explícito en muchas de sus cosas, pero también tiene muchos recursos narrativos. Tiene muchas metáforas, tiene muchas conversaciones. Kobayashi, hay que recordarlo, él era un banquero. Era un banquero, pero él, su faceta, digamos, secundaria, era la de escribir y finalmente pues se hizo escritor, se dedicó más a su lado, bueno, artístico, digamos, y escribió varios relatos, todos en clave obrera. Y bueno, yo creo que se siente, se traslada del papel ese sentimiento obrero, ¿no? Eso está ahí. Yo creo que una decisión, lo que quería comentar, una decisión que tiene este cómic es que le da un poco la vuelta a los tiempos que corren, es decir, es como el antagonismo. En los tiempos que corren, como en el trabajo mata, el abusador no se ve, no tiene forma, es como un ente abstracto al que dirigirte, ¿vale? Sin embargo, aquí el malo está totalmente señalado, son esos hombres que están en el banquete comiendo y el lacayo que les fustiga y les apresa, ¿no? Dentro de esto. Sin embargo, la clase obrera no tiene un protagonista, No, es un sino todo, es un es un todo. todo, exacto. Y creo que Efectivamente. esa decisión es buena. Incluso hay como un momento en que incluso hay como cuatro líderes y la conclusión que el propio cómic dice es no debería haber líderes, ¿no? Como diciendo, no debería haber personajes que destaquen Y yo entre los obreros. he llegado a pensar, leyendo el cómic, que el parecido físico que tienen algunos obreros, o sea, algunos estos marineros que están trabajando aquí con los cangrejos, es adrede. Es adrede para que no tengas ni siquiera la referencia visual de que son diferentes, aunque más allá de que alguno le ponga una cinta en el pelo y tal, pero el dibujo que las caras son tan parecidas, me ha Sí, dado a mí la porque se. sensación de que puede estar hasta buscado. Sí, porque realmente es muy fácil hacer caras diferentes. ¿A poco pongas un parche o el pelo así o el pelo asado? Pero sí es verdad No. que no hay unas diferencias muy notables. Y bueno, Javi, ¿quieres seguir? Sí, mira, os quería comentar también Yo he vivido esta lectura dentro de la propia mitología de viaje al infierno, digamos, de la historia del arte, ¿no? Que hay bastante. Y así, por decir referencia, hay una novelita pequeña de creo que el año pasado o hace 2 años que se llama Azucre, ¿vale? Que habla de la migración de familias humildes, de trabajadores humildes de Galicia a Cuba y cómo en Cuba pues lo explotan hasta la muerte. Ese viaje al infierno lo veo ahí. Lo veo también, por ejemplo, en la serie de Snowpiercer o Piercer, o como se Sí. diga, ¿vale? Que es Sí, la del tren, ¿no? un tren Eso es. que va camino de la nada y que es como una especie de historia tipo El Hoyo, donde hay clases bajas y clases altas dentro del mismo tren. Y también en eso de viajar y que no tenga salida, pues me ha recordado, por ejemplo, a Alien, ¿no? O incluso en una unpopular opinión, a Titanic. A Titanic y su viaje sin regreso, ¿no? Y creo que en ese marco, sé que es una novela, digamos, de carácter político y de carácter combativo, pero también me ha recordado el viaje al infierno y cómo ese infierno va poco a poco llegando a estos pobres marineros, ¿no? Pues mira, yo también tenía mis apuntes aquí en mi chuletilla. El Titanic. También tenía Titanic, pero porque yo no lo enfoco tanto como el viaje al infierno, sino el género en sí de la película marina. De la película marina, y a mí me había venido a la cabeza, no sé si habéis visto una peli que se llama El Yangtze en llamas, de Steve McQueen y Richard Es. Attenborough. Bueno, Sé cuál es, pero no la he visto. pues tiene ciertos paralelismos con esa. A mí me encanta este género, el género de un submarino. Por ejemplo, Incluso Moby Dick, ¿no? también me recuerda al submarino, a Das Boot. Esa es buenísima. También me recuerda en el. Porque en Das Boot se ve ese hacinamiento que había en la, digamos, la trastienda del submarino, como se lo. Digamos, los marineros tienen que oler el olor a pies del compañero. Aquí también lo hay. Aquí también lo hay cuando el cómic y el libro te habla de las condiciones infrahumanas, ¿no? Que le habían dicho a los estudiantes que se subieron a bordo del barco que iban a tener una habitación, ¿no? Qué ingenuos ellos, ¿no? Y al final lo que era es que estaba en el mismo compartimento que 20 o 30 personas más, ¿no? Creo que el género del mar también es una peli, o sea, perdón, es un cómic y una novela de género, clarísimamente. Claro, yo ahí le veo la ventaja. O sea, porque puede ser que se pueda ver como el estilo, que es muy, muy funcional, ¿no? No tiene rasgos muy llamativos. Por ejemplo, creo que hay un recurso muy curioso cuando están con la película, que el fondo de las viñetas es negro, que destaca mucho con el cómic cerrado. O tiene dos splash pages de doble página, pero no hay como grandes rasgos. Bueno, abre y cierra con el funeral del escritor. Bueno, eso Pero sí que es nuevo, ¿no? Eso sí que es sí. novedoso. O evidentemente en la novela no va a escribir sobre funeral, pero creo que sí aporta valor esas páginas. Sí, totalmente. Pero como que puede dar la sensación de que no. Pero yo creo que no sé cómo será la novela, pero visualmente poder ver un barco, poder ver de verdad el trabajo del día a día, poder ver las gaviotas, te transporta a eso, a ese límite cerrado. Que no sé, insisto, hasta qué punto una novela te puede trasladar tan, tan concretamente a ese espacio. Yo lo que he leído de la novela me ha parecido, o sea, la obra, el manga, me ha parecido bastante, bastante, bastante literal. Tiene muy pocos cambios, ¿sabes? Bueno, pero aunque no lo parezca, el ver una imagen a veces te. Sí. Y eso que O sea, lo que. el manga no tiene demasiadas panorámicas del barco, ¿eh? Yo lo estuve revisando. Y sí es verdad que, que sale el barco en varias ocasiones y salen fotografías reales, pero no tiene demasiada, y creo que no tiene demasiada porque te quiere agobiar ahí metido en el barco, y creo que es una buena decisión de Fujio. No Voy a sé. soltar un rollo también, sí que sí parece interesante. Dale, dale. Porque a mí me ha gustado. Hay como dos temas que he notado que van avanzando, evolucionando. Y claro, sobre todo de uno, que es el de la motivación. O sea, me ha encantado cómo a lo largo de la novela se van planteando diferentes modos de control del comportamiento de los trabajadores. O sea, todo esto empezó cuando me doy cuenta de la página en la que este patrón gamifica el trabajo. Sí. Que gamificar, no sé si lo conocéis como concepto, laboralmente, si buscáis gamificación en cualquier biblioteca, es una palabra que se asocia mucho al mundo de los negocios para eso, para potenciar El juego. el sí, gamificación viene de juego, ludificar también se llama. Es animar a los trabajadores a que trabajen más, a que entre ellos compitan. Sí, una Existe infantilización para explotar, ¿no? tal cual. Y existe un poco la interpretación, que bueno, ahora lo digo, de que esto nació con la Unión Soviética, porque como no podían mejorar los salarios, así se estimulaba la producción. Bueno, este cómic es del 29 y no es precisamente muy comunista, o sea, muy soviético. Y aquí vemos efectivamente cómo el patrón divide a los trabajadores en dos equipos y les estimula para que compitan entre sí. Venga, que los otros van más rápido, va, venga, que los otros. Y los trabajadores siguen el juego. Otra Pero estrategia de mame. eso está a la orden del día. Vamos, eso Eso es lo hacen actual. muchas Bueno. empresas cuando te llevan a un escape room, pero luego no te pagan más al final de mes o cuando te hablan de salario emocional. Yo creo que eso está a la orden del día. Lo que pasa es que, claro, evidentemente en el cómic es mucho más descarnado. Pero bueno, de forma sofisticada, maquillada y con capitalismo happy, pero nos la siguen metiendo doblada. Igual que con otro truco que utilizan, que es el patriotismo. Les hacen creer que su trabajo no Buah. es un trabajo para tales. Están formando parte de algo mucho más grande. El Claro, ahora. patriotismo sí que es evidente. Además, hay un discurso que tú le cambias unas cuantas comas y tres palabras y te sale ahí el programa electoral de Vox. O sea, quiero decir, no hay muchos cambios. Y aunque no sea patriotismo, la idea de eso, de formar de algo más grande. O sea, si tú te dedicas a trabajar haciendo sillas, no te va a decir tu jefe, estás haciendo sillas, te va a decir, estás proporcionando descanso al país. Si tu trabajo es arreglar coches, te van a decir, estás mejorando la movilidad de niños y de abuelos. Y es como que no, yo vengo aquí a arreglar coches o lo que sea. La otra que os iba a contar es la propaganda. Efectivamente, lo que decía el cine, que me parece tremendo, o sea, como cuando los trabajadores deberían poder tener un momento de descanso o eso, o un premio por su productividad, no es así. El patrón invierte, ¿no? Esa es la palabra, invierte ese tiempo para que la productividad aumente con propaganda. Y ya la última, que es la más evidente y por desgracia sigue siendo actual, castigos, tanto físicos como de humillación pública. Hay un momento en el que un personaje se desvanece y se cae al suelo y el patrón no les deja a nadie que vayan a rescatarle. Y yo no sé si hace un par de años hubo un muerto en un almacén de Amazon y hubo orden de que nadie parase, el muerto siguió en el suelo y tenían que dejar a la gente que trabajar mientras el muerto estaba a unos metros de ellos. Me lo Ya creo. os digo, la estructura, o sea, creo que es un tema que no está pensado como tal, pero me ha encantado cómo recoge diferentes mecanismos de manipulación. Yo tengo un colega que estuvo trabajando para Amazon y me contaba, iba a decir horrorizado, ¿no? Pero mi amigo estaba totalmente naturalizado con estos temas, que cronometran absolutamente todo el tiempo. Y hablan de personas como si fueran recursos y de qué puede conseguir a nivel material una persona. Y que es angustioso trabajar en Amazon porque te están cronometrando literalmente hasta el tiempo que dedica a ir al baño. O sea que eso tampoco ha cambiado mucho. En el cómic sale el chico este que se esconde, ¿no?, en el barco porque ya no soporta más las condiciones, y que hay un chivato, ¿no? Hay un chivato que lo delata. Y en el cómic, por lo menos en el cómic, hay un compañero que le endiña una hostia en la cara al chivato. En el libro no. En el libro el chaval muere y al tipo solo le cae una reprimenda. Pero no, es que quiero decir que el cómic por lo menos intenta hacer un poco de justicia. Sí, Bueno, no la hay fuera. yo quería contar que yo tuve una experiencia sindical, ¿vale? Y en la experiencia sindical, los compañeros que estaban en contra nuestra por montar un sindicato en la empresa, yo me encontré uno que era como el que fustiga aquí, el malo, digamos, del cómic, que es uno que nos amenazó con pegarnos, ¿vale? Y luego también me encontré un chivato, que era un tipo que fue al jefe a decirle una cosa que yo había dicho en una conversación Privada. privada sobre la gerencia con otro compañero, y fueron y se lo contaron y me pidió explicaciones. Y yo vine a decirle algo así como esto que decía Cruyff, de que en el vestuario uno puede criticar al entrenador. Pues yo le dije algo así al jefe. Y he visto, pues, como los roles con diferentes gradientes, digamos, pero siguen siendo los mismos a día de hoy. Sí, Bueno, o sea. lamentablemente los peones del patrón siempre están ahí. Eso nos va a enterrar a nosotros. O sea, y es eso. Porque otro tema que tiene el cómic es el de la rebelión, cómo se construye, cómo surge. A mí me gusta mucho la parte en la que ya por fin deciden tomar el barco, como quien dice, y dialogar, presentar sus reclamaciones. Y llegan, lo que voy a decir que son los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la fragata, y los otros se creen que vienen a ayudarles a ellos. Qué ¡Guau! ayudarle, sí, ¡Qué qué bajón ingenuidad. eso! ¡Qué bajón esa escena, ¿eh? Y qué real, ¿verdad? Sin embargo, le sirve para envalentonarse luego, porque luego hacen una reflexión, que en realidad es una reflexión hipercomunista, que es la de cuanto menos cabecilla haya, mejor. Cuanto más seamos un grupo, más posibilidades de rebelión tenemos. Y eso sucede tanto en el cómic como en el libro como en la película. Me parece que en eso es de una fidelidad extrema las diferentes adaptaciones con el gran mensaje comunista, porque tampoco hay que ocultarlo de esta obra, ¿no? Y queda actualidad, lo siento mucho, porque Podemos hubo esa discusión entre tener cabecillas o seguir con círculos, y efectivamente, en cuanto tuvieron cabezas visibles, fueron a por ellos. Sí, bueno, Sea, eso. en Podemos hubo el gran error de llevarse todas sus premisas a un escenario neoliberal y admitir esas reglas, ¿sabes? Que eso de los hiperliderazgos te van a dar votos. Bueno, puede que sí a corto plazo, pero a largo plazo te va a costar mantener el barco. Pero ya desde 1929 ya decían, ojito con eso. Ojito con los hiperliderazgos, sí. Bueno, quería pasar a la escena favorita, si no tenéis algo más en el tintero. ¿Tenéis por ahí algo que queráis rescatar? Yo estoy bien. Pues una mínima frase, la que me gusta mucho es la de, el trabajo no termina cuando acaba el horario. Ese trabajo es distinto. Eso es tan de todos los trabajos. Este Sí, trabajo es ahí. distinto, por De supuesto, todos hecho, son distintos. una de las grandes, de los grandes caballos de batalla es el derecho a la desconexión digital en los trabajos. O sea, que no te puedan llamar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y te digan, te pidan explicaciones sobre eso, hasta en contextos muy de izquierda. Se ven esos atropellos a la conciliación laboral, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿vale? Y vamos a cerrar con las escenas que más os gusten de esta obra de Kani Kosen. ¿Vale? Voy a dar paso a Javi para que me diga. ¿Qué escenas rescatarías tú y te gustaría subrayar? Pues no, no soy muy original, ¿eh? La que tenía apuntada es precisamente la que ha dicho Pablo antes, que es la que un trabajador desfallece porque no puede más, porque físicamente está, digamos, al límite. Y al tipo así de desfallecido, inconsciente, lo cuelgan de cara al público y pone una pancarta que dice algo así como: "He aquí un cuentista", ¿no? Es una escena en la que también todos se miran y dicen: "Ojo, que esto ya está pasando a un nivel de humillación tremenda". Y ahí empieza un poco la rabia, de la clase obrera, digamos, de este barco. La rabia, y hay un run-run a lo largo de toda la obra, y un run-run de que van soltando comentarios, ¿no? De yo a este lo cogía y lo mataba, pues cosas así, ¿no? Que van soltando del patrón. Hasta que al Sí, final sí. explota, porque es que al final cualquiera en su sano juicio explota. Bueno, Pablo, ¿tú qué me tienes guardado por ahí? Pues yo a lo mejor voy a destacar, a lo mejor no es una escena, pero me ha sorprendido mucho una reflexión que hace sobre cómo esta situación del barco no ocurriría, o por, mejor dicho, sí, no ocurriría en una ciudad, como la distancia entre las ciudades, como el urbanismo, hasta cierto punto, el vivir en una ciudad te protege a nivel laboral de según qué cosas. Y es algo que creo que también eso sigue siendo de actualidad. Los temporeros, la situación en la que están, las minas, el campo en sí mismo, los agricultores, ganaderos, como el hecho de algo tan físico, tan geográfico como estar en la ciudad, estar en el campo, estar en mitad de la nada, ayuda más a organizarse, a hacer según qué cosas. Y por eso, por romper una lanza en favor de las ciudades, que siempre parece que somos lugares inhóspitos. Bueno, pues me toca. Mi escena favorita claramente es el final, pero no el final de la novela o del manga en sí, sino el final del manga, cuando se ve a la madre del autor clamar por la justicia, y ese final tan alegórico, ¿no? Que dice: "Vamos, Takiji, levanta, hazlo por los demás". Creo Qué que bueno. entronca con lo que dije antes de hacer memoria sobre el autor, y que tenemos en ese sentido que reivindicar esta obra por un motivo de memoria democrática. Bueno, con esa escena me quedo yo. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Quería dar las gracias especialmente a PV y Javi por haber estado presente en este 18º programa, ya que ha sido difícil cuadrar la agenda. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Pablo. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti, bro. No me quiero ir sin mandarle un saludo a nuestro buen amigo Alfonso Grueso, que no ha podido estar aquí por motivos laborales y también anda recuperándose de una pequeña operación. Así que nada, te hemos echado de menos, amigo. Un beso muy grande. Espero que te recuperes pronto. Y bueno, así, acordándonos del bueno de Alfonso, vamos a cerrar nuestro espacio dedicado a Kani Kosen, esa obra inmortal de Takiji Kobayashi, que nos habla del dolor compartido y de la fuerza que emerge cuando los oprimidos alzamos la voz. Que nunca olvidemos que la unión reside el poder de transformar el sufrimiento en la esperanza y en resistencia. Nos encontraremos en un nuevo Qué grande es el cómic. Hasta siempre, compañeros de la lucha de las clases trabajadoras. Papa was a prick. They sent me off to college. I didn't learn shit. I got an A in drinking and also effing lit. Yeah, I'll be happy to admit I wasn't cut for it. I grew a crop of credit cards but never saw the bill. It didn't seem to matter much. I always had my fill. I tried to do accounting but it wouldn't add up. And I got into a truck and that door slammed shut. I got stuck in the working class. Doctor, I should have been a shrink. I didn't see the point to earn more dough than I could drink. I got some big ideas, I doubt I'll hammer out. If you buy a round of stout, I'll tell you all about. I give up all my time, and they can let me get my hours. Slinging sawdust in a pen, pushing paper in a tower. Just keep the checks a coming, I'll keep myself employed. When the weekend comes, oh boy, I'll get myself. I'd like to work from home if someone out there wants to pay me to drink bourbon all alone. Instead, I keep my head down, do my eight and hit the gate. If to this you can relate, you probably share my fate. If you get stuck in the working class, it's a class you ain't ever gonna pass. You're gonna punch your clock till your neck turns blue. Tell me what the hell else are you supposed to do? That's right.